a nuestro juicio y de acuerdo a los elementos técnicos que hemos podido recabar, contaminación por dióxido de azufre. Y por tanto, ese sería un evento distinto, de un emisor distinto, ocurrido días previos. Que se pueda pesquisar también el responsable del primer evento, el de la contaminación por dióxido de azufre. Hemos también entregado algunos antecedentes que ha dispuesto la Seremía de Salud, en la cual hizo algunos controles de emisiones de dióxido de azufre en esos días que sobrepasan los picos.